Esta es la historia de un amor en una ensaladita. El tomate se enamoró de una cebollita. Esta es la historia de un amor en una ensaladita. El tomate se enamoró de una cebollita. Lechuga envidiosa le dijo al tomate horribles cosas de su amada cebollita. Pero el tomate no le creyó porque la lechuga era toda una mentirosa por su envidia maldita. El tomate y la cebollita fueron tan felices solo porque fue fuerte su amor. Esta es la historia de un amor en una ensaladita. El tomate se enamoró de una cebollita. Esta es la historia de un amor en una ensaladita. El tomate se enamoró de una cebollita. Le dijo al tomate horribles cosas de su amada cebollita. Pero el tomate no le creyó porque la batata era toda una mentirosa por su envidia maldita. Tomate y la cebollita fueron tan felices solo porque fue fuerte su amor. Esta es la historia de un amor en una ensaladita. El tomate se enamoró de una cebollita. Esta es la historia de un amor en una ensaladita. El tomate se enamoró de una cebollita. Yo me como un muffin y me como un bombón y me pongo una pantufla y estoy mucho mejor. Digo viva el amor, que viva el amor, viva el amor, que viva el amor. Repito, viva el amor, que viva el amor, viva el amor, que viva el amor. Esta es la historia de un amor en una ensaladita. El tomate se enamoró de una cebolla.